Martes 6 de junio. El perro vuelve a su vómito. Escucha 2 de Pedro capítulo 2, versos 17 al 22 y Mateo capítulo 12, versos 43 al 45. ¿Cuáles son los peligros cuando un converso al cristianismo regresa a su anterior estilo de vida? 2 de Pedro capítulo 2, versos 17 al 22. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mateo capítulo 12, versos 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Pedro estaba especialmente preocupado acerca del destino de aquellos a quienes los falsos maestros llevan a sus antiguos pecados. 2 de Pedro capítulo 2, verso 18. Los falsos maestros prometen libertad, pero tal como lo señala Pedro, la libertad que prometen es radicalmente diferente de la clase de libertad que Jesús prometió a aquellos que lo sigan. Observa la advertencia poderosa que dio Pedro: habría sido mejor, comillas, no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás. 2 de Pedro capítulo 2 verso 21, a sus antiguos caminos. Por supuesto, esto no significa que el caso de ellos no tenga esperanza. Todos conocemos historias de aquellos que se han apartado del Señor y que después han regresado. Y sabemos que el Señor está muy feliz cuando lo hacen y gozoso de recibirlos nuevamente. Ver Lucas capítulo 15 versos 11 al 32. Significa solamente que apartarse es un curso peligroso de acción y tampoco es una decisión placentera. Un perro que vuelve a su vómito es una forma cruda y dura de describirlo, pero Pedro enfatiza su idea con esa imagen. Quizás el eco de las palabras de Jesús en 2 de Pedro capítulo 2 verso 20 sea intencional. Ver Mateo capítulo 12 verso 45, Lucas capítulo 11 verso 26. Jesús cuenta la parábola de un hombre que ha sido liberado de un espíritu inmundo. El espíritu deambula sin un lugar propio y luego regresa para ver, comillas, mi casa de donde salí. Mateo capítulo 12 verso 44. Al llegar, la encuentra vacía y ordenada. Entonces se muda nuevamente, pero trae consigo varios otros espíritus más inmundos que él mismo. Como lo dice Jesús, comillas, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mateo capítulo 12, verso 45. El peligro ilustrado por Jesús y que también describe Pedro es real. El nuevo creyente debe asegurarse de que las cosas del Espíritu reemplacen las cosas que dominaban anteriormente en su vida. Si involucrarse en la iglesia y compartir su nueva fe no reemplazan las actividades seculares anteriores, es demasiado fácil volverse a los antiguos caminos. ¿De qué maneras, como familia de la Iglesia, podemos nutrir mejor y discipular a todos nuestros miembros, especialmente los más nuevos?